Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Y es que hoy hablamos de la asociación Las Niñas del Tul, porque jóvenes con discapacidad visual participan en el proyecto europeo No Vemos Fronteras. Para hablar de esa iniciativa nos acompaña a través del teléfono Eva Cambeiro, ella es coordinadora de proyectos de servicio voluntario europeo. Vamos a darle ya la bienvenida. Buenos días, Eva. Buenos días. ¿Qué tal si conocemos un poco mejor, en primer lugar, esta asociación a la que tú, bueno, pues en este caso, perteneces y su génesis? Pues la Asociación Niñas del Tul es una asociación cultural con sede en Granada. Se dedica sobre todo a promover la igualdad de oportunidades en diferentes colectivos con marginación, por ejemplo, pues mujeres en estado de desigualdad en los diferentes pueblos de la provincia, jóvenes, niños, y también promueve mucho el acercamiento de la cultura europea a los jóvenes de la ciudad. Eso te iba a decir yo, Eva. El objetivo por el que luchan constantemente es sensibilizar a los jóvenes en materia de igualdad y accesibilidad. ¿Por qué este interés en los más jóvenes? Bueno, creemos que es un objetivo muy, muy necesario educar a nivel tanto infancia como juventud. Y la participación activa de jóvenes con discapacidad nos parece la manera más eficiente de concienciar a los jóvenes de que las personas con discapacidad son personas igual que todos, tienen las mismas capacidades, tienen alguna discapacidad, pero lo importante es de lo que son capaces de hacer y no de lo que no son capaces de hacer. Creemos que la mayoría de los jóvenes normalmente están en contacto con personas con discapacidad en general, y nos parece, y ya lo hemos demostrado, que es muy, muy eficaz este método de conseguir hacer proyectos que, bueno, que donde convivan jóvenes con discapacidad y sin discapacidad, y para sensibilizar un poco a los jóvenes. En cuanto al voluntariado europeo, No Vemos Fronteras, ¿en qué consiste y cuál es su objetivo? Pues el proyecto de servicio voluntario europeo, No Vemos Fronteras, acoge a 4 jóvenes con discapacidad visual de 4 países de Europa, en concreto pues, de Rusia, de Alemania, de Polonia y de Rumanía, con diferentes tipos de discapacidad visual. Y estos 4 jóvenes pues están 3 meses en Granada y trabajan en la Casa de la Juventud de Granada en colaboración con otros ayuntamientos de la provincia y la Concejalía de Juventud de Granada, organizando actividades para todos los jóvenes de la zona. Actividades que pueden ser como talleres de idiomas, talleres de sensibilización sobre discapacidad visual, café a oscuras, talleres de deporte adaptado, y ahora sobre todo este mes, que es el mes de la juventud, pues harán una ruta por diferentes colegios, institutos, centros juveniles de la provincia, y harán actividades de sensibilización para tanto para niños como para de toda la provincia de Granada. ¿Es la primera vez que las Niñas del Tul realizan esta iniciativa? Sí, yo estoy colaborando con la asociación Las Niñas del Tul como experta en accesibilidad y discapacidad visual, y queríamos pues hacer un proyecto pionero para empezar a acoger jóvenes con esta discapacidad. ¿Y por qué jóvenes extranjeros? Bueno, este es un proyecto que se llama Servicio Voluntario Europeo, es parte del programa Juventud en Acción, financiado por la Unión Europea, y el objetivo es la movilidad de jóvenes dentro del marco europeo, incluso de algunos países asociados. El programa, contiene, como nos has dicho, varias actividades y demás. En cuanto a clases de idiomas, también tienen, porque ¿hablan español ellos o no? Hablan español, sí, no se exige como un requisito básico, porque queríamos precisamente el programa Juventud en Acción quiere promover la participación activa de jóvenes, especialmente con menos oportunidades, y por tanto no se exigen niveles básicos de idiomas o generalmente, así como condiciones sociales, económicas determinadas. Se pretende dar una oportunidad a todos, pues, de tener una experiencia en el extranjero. Para muchos es su primera experiencia laboral. Entonces, pues, de nuestros 4 jóvenes, algunas sí tenían un nivel ya medio. Otras chicas, por ejemplo, la chica de rusa no tenía ningún nivel de español. Y lo que hacemos aquí es, pues, ofrecerle ese nivel básico que necesitan para realizar sus actividades, tanto de trabajo como de tiempo libre. Y la verdad es que están aprendiendo mucho. Es una parte de Servicio Voluntario Europeo. Se ofrece a los jóvenes la posibilidad de un apoyo lingüístico para que puedan realizar su trabajo durante el tiempo que estén aquí. ¿Están hasta diciembre? Ellos están hasta diciembre y después pues tenemos otro proyecto ya aprobado en el que vendrá seguramente otra joven con discapacidad visual de Bélgica, en este caso, ya para el 2011, y estará 5 o 6 meses. En cuanto a esta iniciativa, tú si has tratado con ellos, Eva, ¿cuál ha sido o cuál es su grado de satisfacción hasta el momento? Bueno, yo creo que está siendo una experiencia increíble. De hecho, ayer mismo hablaba con ellos y están muy tristes de que solo les queda un mes. La mayoría les gustaría haber optado por un servicio voluntario de más duración. Pero bueno, ellos sí tienen la opción de hacer otro y van a ver si pueden hacerlo también aquí. O sea que creo que sí, que es una experiencia muy importante para ellos, tanto a nivel profesional como personal. La experiencia de reforzar su autonomía, de saber que son capaces de sobrevivir en un país extranjero sin conocer el idioma. Y sí. ¿Se van a marchar todos ellos con el idioma español bien aprendido, seguramente? Sí. Muy bien. Y a diferentes niveles, pero sí. Y en cuanto a el próximo año, ya que bueno, se ha visto que el nivel de satisfacción por parte de los participantes ha sido positivo, también seguramente por parte de la asociación Niñas del Tul, ¿se podrá repetir el próximo año? Sí. ¿Sí? No hay la idea es que se repita, y un objetivo muy claro que teníamos también es que la participación de estos jóvenes europeos aquí en Granada promueva también y anime a nuestros jóvenes con discapacidad visual de aquí, bueno, de tanto de Granada como de España en general, a que ellos se animen a participar en proyectos similares en otros países. Exactamente, es lo que yo te quería comentar. Hay estos proyectos, este tipo de proyectos, existen también en otros países, por lo tanto, españoles irían a otros países a realizar esta actividad, ¿verdad? Yo, por ejemplo, antes de coordinar este proyecto, yo fui voluntaria europea en Alemania. Y trabajaba con jóvenes con discapacidad visual, y por eso ahora al volver pues me pareció una experiencia buena colaborar con esta asociación para permitir que otros jóvenes tengan esta experiencia. Y quisimos hacerlo que los propios jóvenes con discapacidad visual sean la parte activa del proyecto, o sea, que ellos mismos sean los voluntarios que ofrecen su trabajo a otros jóvenes y otras personas. Desde tu punto de vista, Eva, ¿el mundo de la discapacidad se ve de igual manera que en España? ¿Hay alguna diferencia? Sí hay diferencias, sobre todo a nivel educativo. Yo, por ejemplo, en Alemania, pues, vivo muy de cerca de cómo se vive el sistema educativo con los jóvenes, con los niños y jóvenes con discapacidad visual, en concreto. Y sí, porque aquí, por ejemplo, la ONCE es lo que engloba todos los servicios a personas con discapacidad visual. Sí. Y sí que se lleva más un modelo de integración, por ejemplo. Allí todavía están más... Bueno, no sé si todavía, porque ellos lo ven como una ventaja. Hay niños que sí estudian escolarizados integrados, pero hay muchas escuelas todavía para jóvenes con discapacidad visual, otras para jóvenes con ceguera total. Así que hay mucha separación todavía, que tiene sus partes positivas y negativas. Pero también me parece muy interesante verlo desde allí, poder ver las partes buenas. Se aprende siempre de la experiencia en otros países y se puede promover aquí pues las cosas que me parecen buenas. Intento que se hagan aquí también. Muy bien, Eva. Y, por ejemplo, cualquier oyente que nos esté escuchando en este momento y tenga una deficiencia visual, ¿qué puede hacer para apuntarse a un proyecto como este? Pues debe ponerse en contacto primero con una asociación de envío. En todas las ciudades y pueblos suele haber organizaciones de envío de Servicio Voluntario Europeo. Si no se conocen, se puede poner en contacto con la Concejalía de Juventud de su respectiva ciudad o el Instituto de la Juventud, y ahí le darán un listado de asociaciones que envían voluntarios a otros países. Y hay una base de datos en Internet del Servicio Voluntario Europeo dentro de la página web del programa Juventud en Acción, que tiene también otras acciones que pueden ser desde intercambios juveniles, iniciativas juveniles. Son 5 acciones diferentes dentro del programa y debería ponerse en contacto, pues buscar un proyecto que le interese en otro país y ver si están interesados en recibir voluntarios. Y después ya es un proceso, pues, de redactar un proyecto, ver si se aprueba o no en las respectivas agencias nacionales. Puede durar unos meses. Ajá. Y este servicio voluntario se puede son para proyectos de entre 2 semanas y 12 meses. Ajá, perfecto. Eva Cambeiro, coordinadora de proyectos de servicio voluntario europeo, gracias por acompañarnos en Hoy de Radio con esta estupenda y también podemos decir novedosa, al menos para nosotros, iniciativa. Muchas gracias a vosotros. Buenísimos días. En Hoy de Radio seguimos a tu lado.